Bueno, Olivia, primero preguntarte, bueno, ¿qué se siente el triunfo? ¿Se podría decir que Juventud fue más equipo y se llevaron la victoria? Y nada, yo creo que somos un buen equipo, que es lindo ganar. ¿Pensaron que pudieron llegar a perder el partido en algún momento? Sí, creo que a lo último del tercer cuarto. Creo que lo lindo de estos partidos, digamos que nosotras como equipo nos superamos porque jugamos contra equipos que están a nuestro mismo nivel, y la verdad que este partido yo pensé que lo teníamos perdido, pero con tanta charla de nuestro profe y tanto entrenamiento se pudo ganar. ¿Qué pensás de la victoria y bueno, nada, qué opinás del partido? Sí, lo mismo, éramos dos equipos muy parejos y bueno, creo que fuimos mejores. ¿Qué es lo que esperan para lo que queda del campeonato? Y yo creo que primero tenemos que no tenemos que faltar ningún entrenamiento y ponerle ganas, porque se ven en equipos más difíciles todavía. Bueno, Matías, buenas noches. Primero preguntarte qué opinás del partido. Fue un partido peleado. ¿Se podría decir que Juventud fue superior y que fueron más equipo durante todo el partido? Sí, como bien decís, justamente la palabra equipo creo que hizo la diferencia. Ellas tienen dos o tres jugadoras muy bien técnica y tácticamente de manera individual, pero supimos otra vez encontrar la llave del juego jugando en equipo. ¿Cuál fue la clave para llevarse el partido? Tratar de mantener la paciencia con las chicas, transmitirle calma, confianza. Se ponen nerviosas, sobre todo cuando la cancha está como hoy llena de gente. Es un rival directo también en el torneo local. Ya fuimos a jugar a su cancha y por suerte pudimos ganar. Y ahora este domingo otra vez la volvemos a enfrentar acá por el torneo local. ¿Cómo se trabajó durante la semana? Venimos de una vorágine de partidos muy seguidas. Pero hoy nos juntamos temprano, vinimos a hacer lanzamiento, repasamos algunas cuestiones tácticas y por suerte el grupo responde, porque las cité a las 2 de la tarde y eran 16, 17 chicas las que se acercaron al entrenamiento extra. Vos lo habías mencionado, cuando la cancha está así de llena, las chicas se ponen un poco nerviosas, pero favorece un poco también la localidad. Sí, la localidad favorece, el apoyo de la gente es fundamental, sobre todo porque son chicas y el apoyo de su familia, no es fácil, la cancha hoy estaba llena de gente, era mucho griterío, pero bueno, ellas van agarrando.